Vivimos aquí en la provincia de Arauco. Existe un estudio del año 2015 que revela que 1.294 familias, no personas, no tienen agua para su consumo y ellas tienen que vivir de aljibe. Otro de los puntos que nos reúne es el excesivo impacto del proyecto MAPA en nuestro ecosistema. Esta planta va a triplicar la producción que actualmente se realiza. La contratación de un abogado ambiental de la confianza de la comunidad. Conocemos el trabajo del municipio de Arauco, pero cuentan con solamente un abogado y ese abogado debe tener mucha pega y necesita un refuerzo de carácter ambiental. Libertad a Lorenza Cayuán y Sayen. No más represión contra el pueblo y los niños mapuche. Sabemos de muy bien de que el conflicto forestal también repercute en las comunidades mapuche. Y es que debido a eso es que existe la represión en ellos. La urgencia de participación ciudadana en las modificaciones que se pretenden hacer al plan regulador comunal. El plan regulador comunal es una herramienta del cual se puede proteger el territorio, se puede conservar la biodiversidad, se puede conservar la vida de nuestro ecosistema. Y la última es potenciar el ecoturismo en la zona. No solamente podemos vivir del desarrollo del modelo forestal. Muchas de nuestras familias sí han vivido durante años y nos hemos alimentado a través del modelo, pero no es la única fuente de ingreso. Para eso tenemos una comuna bastante rica. Tenemos cordillera, tenemos campo y tenemos mar. Y eso hay que aprovecharlo de una buena forma y sustentablemente, a través del ecoturismo. Y es por eso de que creemos en los espacios de información y acercamiento de la comunidad a tomar conocimiento de los proyectos industriales que pretenden expandirse e instalarse en nuestra zona. Así que vecino o vecina, le invitamos a que usted se empodere, a que usted pueda pasar este mismo dato que en este momento le se lo hemos acercado a otros vecinos para que todos juntos podamos decirle chao forestal. Yeah, yeah, yeah.